boas tardes a todos e todas. Benvidos outro ano máis aos actos que chamamos da República, Festa da República, porque a República en definitiva é unha festa de ilusión, de esperanza. Coincide que a primavera, que nos chegou tamén estes días aquí a Ourense, e van, o tonto van 8 anos, este octavo ano que estamos aquí. En primeiro lugar, queríamos agradecer ás institucións que colaboran e fan posible isto. A Universidade de Vigo, o Concello de Ourense, a Delegación de Cultura da Consellería de Cultura e Deporte, o Ateneo, e a moita xente que colabora en pequenas cousas e en grandes cousas, sin as cuales isto non é posible. Por suposto, a todos vos que estades aquí e que sodes fieles ano tras ano, digamos, a estes actos. Para nós é un orgullo e un anhelo desde fai tempo buscado, desgraciadamente non conseguido até hoxe, que don Gonzalo Puente Ojea está aquí hoxe. O ano pasado intentamos, non foi posible, tiño un viaxe a México, e este ano insistimos. Si algo temos os republicanos é que somos persistentes. E entonces pois é para nós un orgullo, porque a cidadanía, que é a base da república en definitiva, e o pensamento racional, que é a base da cidadanía, en ninguna persona, en ningún discurso tan ben dito e tan ben elaborado como o que sistemáticamente e desde fai moitos anos don Gonzalo Puente Ojea nos ofrece. Por lo tanto, digo que é un orgullo telo aquí hoxe. E tamén agradecerlle a Susana Reboreda, que se presta a colaborar tamén con nós e a facer a presentación. Ela é profesora de Historia de Canadá da Facultade de Historia, profesora de Historia Antigua, e nos pareceu tamén que era a persona idónea para poder facer a presentación de Gonzalo Puente Ojea. E como os importantes son eles, pois... Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu teño que empezar por agradecemento realmente, porque para mí é un motivo de orgullo total estar aquí, non? E estar aquí non só por a categoría do conferenciante que imos escoitar, o que vou me referir despois, sino realmente por o acto en sí. Eu sigo del 11, por desgracia del 11, pero por motivos persoais e familiares, non? A trayectoria que se leva facendo, non, dende estos amigos da República, e sempre me pareceu, sempre a vivín como con moito cariño, a observei, non? E pareceume, bueno, pois unha tarea maravillosa, non? Entón, quero empezar por dar a miña máis sincera noraboa, non só os organizadores, que por suposto son os que pois poñen o inicio, non, de todas estas actividades, senón a todo este público que realmente estou segura que é un público entregado, que apoia estos actos, e tanto a organización como o público son dúas pezas totalmente fundamentais para que estas actividades levense a cabo, non? Sobre todo este poder de convocatoria que fai subrayar todavía máis esa noraboa, non? Agora vou comentar pois unhas breves palabras, porque realmente podería ser dar unha conferencia, pero non é ese o meu papel aquí hoxe, sobre a tarea de don Gonzalo, non? El é un humanista, o comentábamos un poquinho antes da conferencia, é dicir, o que nos move a moito realmente é o humanismo, non? A base da humanidade, e frente e con el abordou esa humanidade dende a filosofía, e concretamente dende a filosofía e do laicismo, non? Coñecedor a fondo do mundo das religións, foi a parte embaixador do Vaticano, non? Estuvo ali uns anos e con moito coñecemento de causa, non? Facer esa tarea dende un coñecemento profundo da religión, non? Ten moitísima obra publicada, non? El é un escritor nato, realmente, porque con tantos libros e tan interesantes, non vou mencionalos aquí, porque seguro que xa vostedes os coñecen. E xa nada máis, reiterar o meu agradecemento, o meu orgullo de estar aquí sentada ao seu lado, ao seu carón, e creo que o interesante realmente é e lle deixo xa a palabra. Moitas gracias. No soy yo muy amigo del micrófono y por eso tengo que tomarme precauciones. Yo no sé si oye bastante bien. Hacia el final se oye con este tono de voz. Bien, yo querría haber hecho una conferencia, puesto que estaba en deuda. Vamos a poner esto, a ver si te va mejor. Está en regla. ¿Sí? Sí, quizás se oiga mejor ahora. Querría haber hecho una conferencia para justificar y darle sentido y precisar el título que había hecho en Vigo y que repito hoy aquí, la inconstitucionalidad de la Constitución. Es bien claro, y voy a intentar mostrarlo, que el texto constitucional de 1978 es... Yo no digo desde el punto de vista formal, que creo que es también bastante defectuoso, desde el punto de vista naturalmente institucional, pues también, pero desde el punto de vista de sus contenidos, tanto jurídicos como formulaciones que en sí mismas son ideológicas, es una constitución autocontradictoria. En la constitución del 78, aparte de la chapuza que caracteriza a las obras donde se cruzan intereses que no son los del Estado, sino intereses particulares, se produce un consenso que verdaderamente, en términos de lógica y de coherencia, por decirlo así, conceptual, son una calamidad. Y así ha sido porque la forma de haberlo pactado y negociado no podía dar como resultado más que un producto espurio, un producto ecléctico, confuso, que ocultaba los intereses que estaban dándole vida. En fin, lo que quiero mostrar, yo lo habría pensado en cuatro fases. Primera, señalar cómo accedió la República del 31 y cómo manejó el tema de la Constitución. Segundo, cómo se asesinó a la República del 31, no por razones, aunque las hubo quizá, no por razones de mal gobierno, de falta de control de la vida pública, de la seguridad de los ciudadanos, sino por algo mucho más profundo y más lamentable. En tercer lugar, explicar la absoluta, no solo ilegitimidad, sino ilegalidad de eso que se llamó salto desde la dictadura a la transición democrática. Y en cuarto lugar, señalar también cómo otros puntos de la Constitución y concretamente la inserción de la relación del Estado con la Iglesia en términos de la Constitución del 78 es un monumento también a la inconstitucionalidad y a la autocontradicción. Como se ve, son temas delicados, sutiles, difíciles, precisamente por su opacidad. En los términos en que se formularon, son difíciles de explicar. Por otro lado, la extensión, siendo cuatro temas, ayer lo comprobé en la conferencia de Vigo, y que en un momento de lucidez, que no son frecuentes, pues me di cuenta yo mismo de que tenía que cortar y, en fin, hacer la conferencia más ligera, más amena y, sobre todo, más limitada. Yo ahora voy a tratar dos temas fundamentales, que van a ser unas referencias a la Constitución del 31, a su proceso político, a su final catastrófico y a explicar también con algún detalle los puntos que demuestran lo que yo digo respecto de la mal llamada transición a la democracia, que se nos ha vendido como modélica, como la maravilla de las maravillas, y se ha pretendido exportar como un producto de alta competitividad. Todo eso como pura literatura. Contra lo que se ha dicho, y repetido y se sigue diciendo, no es verdad, no es verdad que en las elecciones municipales del 12 de abril, en lugar de la consulta electoral, del 12 de abril de 1931, sabemos muy bien que en esa elección a concejales municipales se ponía en juego, y lo comprendieron todos los concurrentes a la elección, la sobrevivencia de la institución monárquica. Pero muy pocos habían previsto, a pesar de la gran anomalía de esos 7 u 8 años de gobierno dictatorial, patrocinado y tutelado por Alfonso XIII, que el giro de la opinión pública española iba a ser tan profundo, tan coherente. Eso ni los propios republicanos se lo hubieran creído. Efectivamente, en esas elecciones, donde se podrá discutir la autenticidad del voto en los pueblos, en las agrupaciones vecinales, en aquellas zonas del marco electoral en que el cacicazgo funcionaba de pleno y donde la pureza de las elecciones era un desideratum inalcanzable, porque había verdaderos expertos regionales, locales, municipales, de la manipulación del sufragio y de la trampa en el escrutinio. Por lo tanto, si el triunfo del ideal republicano y el deseo de echar del país a la dinastía y a la institución monárquica, se puede discutir si existió en el campo, en la España rural, en el agro, el voto de las ciudades, que es el voto, naturalmente siempre en términos relativos, de la inteligencia, de la conciencia, de la información, fue contundente. De 50 capitales de provincias, como saben ustedes, 41 votaron nítidamente por la República y por una institucionalización de la República en el más breve plazo posible. Fue la primera vez que un gobierno es derrotado en España, la primera vez por unas elecciones. Una radical novedad, porque elecciones hubo desde las Cortes de Cádiz, pero sabemos qué elecciones eran. Con el poder político secuestrado en manos de una dinastía muy bien conocida, unas elecciones también secuestradas por los jefes populares de las localidades, por el cacicazgo, por los grupos de presión de terratenientes, de banqueros, etcétera, etcétera. Y repito, siempre bajo la sombra del rey. Y esto así durante décadas y décadas, incluida la llamada democracia canovista, constitución canovista, que nace de un golpe militar, como prácticamente todas las veces que se interrumpió la sucesión, nace de un golpe militar y se institucionaliza y se formaliza mediante unas elecciones también manipuladas, unas elecciones además para aprobar un texto que, bajo la apariencia del liberalismo, demoliberalismo más o menos, en términos de la terminología de la época, era realmente todo un sistema, y sobre todo la ley electoral y las formas en que se repartió el cuerpo electoral español, eran un tipo de representación popular que tenía ya el resultado antes de proceder al voto, porque todo era manipulado, y así fue, tanto que fueron los canovistas como los agastinos, allí lo que circulaba era la situación de privilegio y las presiones del patrón, del jefe de grupo y de los grandes, de los que tenían los poderes, de la corona, es decir, que no hubo democracia. Entonces, el hecho de que el 12 de abril vote el cuerpo electoral español en ese nivel, que es el más expresivo, en cierto modo, de lo que está pasando, precisamente por su distribución geográfica, y en el que 41 capitales de provincia, 41 de capitales de provincia, voto republicano, significaba realmente un voto no solamente al gobierno de turno, sino al gobierno de la monarquía. No se lo esperaban, creían que efectivamente la monarquía había sufrido con el golpe constitucional o anticonstitucional de Primo Rivera y con la dictadura de las carreteras, de la Unión Nacional, de la lotería, de todo aquello que sabemos que todavía hoy día con ojos de lamentación, pues en qué tiempos aquellos en que todo, en fin, corría la miel y abundaba el pan, ¿no? Cuando era absolutamente falso, aquella dictadura no hizo más que postergar la solución de los problemas, no fue capaz de restaurar la limpieza del parlamentarismo, repitió los mismos errores que antes del golpe de Primo Rivera, y al final resulta que se disolvió ella misma como un azucarillo. Bien, ¿qué pasó cuando ganó la República? Es mentira que la República fuera, en definitiva, aceptada de mala gana al principio, pero con buen talante, y que la derecha española había sabido aceptar la derrota y que en definitiva, si en el curso de los seis años siguientes, la República había agotado toda su confianza y había ido entrando en un proceso de cada día de mayor inefectividad, y que por lo tanto el pueblo español, el pueblo, no los ricos, ni el pueblo español, cansado y fatigado por esta incapacidad, había resuelto utilizar, pues cuando no se puede otra cosa, porque la gente no entiende, pues la medida de la fuerza, la razón de la violencia. Eso es falso. Desde el momento en que se produce el hecho sorpresivo, inesperado, aunque cabía por parte de algunos sin duda tener una idea más clara de las cosas y posiblemente el presentimiento de que ese día era histórico, aunque ocurriese todo esto, realmente se manifiesta desde el primer momento por la actitud de los jefes de la gran derecha, que aglutinaban en definitiva una parte sustancial de la ciudadanía, que la República significaba pues una gran desgracia para el país y que representaba la liquidación de la institución más alta, más gloriosa, etcétera, de la nación española, que era la institución monárquica. Y esta gente desde el primer día dijo: no, este no es el camino de España, es un camino equivocado y hay que alterarlo a la mayor brevedad posible. Y se puso a la obra. ¿Se puso a la obra por qué? Tengo aquí un texto que resume bastante bien por qué. En los tres meses posteriores a la caída de Alfonso XIII, se retiraron de los bancos más del 10% de los depósitos y se constató una espectacular desinversión y huida de capitales del país. A un ritmo inferior, el proceso se mantendría hasta la Guerra Civil. Los indicadores económicos presagiarían el enfrentamiento. 3,5% de los propietarios, entre los que contaban los 99 grandes de España y otros nobles, poseía la mitad de las tierras laborables, la buena parte fuera del mapa improductivo, buena parte como los bienes de la clase eclesiástica conformada por 140.000 clérigos y monjas, mayoritariamente comprometida con la monarquía, con ínfulas políticas tras los servicios de orden público prestados y con un exceso secular de oficiales más de 20.000, sostenido por los 14 años de guerra en Marruecos, la milicia era otro lastre nacional que absorbía el 20% de los presupuestos generales del Estado. En tales circunstancias, ni los terratenientes, ni los clérigos, ni los soldados podían en general identificarse con un régimen comprometido por las libertades, con las libertades democráticas, la redistribución de la riqueza, la secularización del Estado y de la sociedad o la democratización de las Fuerzas Armadas. Amparada por un blindaje ultraproteccionista de corto aliento por la depreciación de la peseta, la crisis económica internacional del periodo 1929-1933 afectó de modo relativo a España, si bien limitó el desarrollo de sus exportaciones, etcétera, etcétera, que saturaron aún más el mercado de trabajo. En esta situación, las elecciones municipales del 12 de abril, repito, por primera vez derrotan a un gobierno en unas elecciones. Hacia la medianoche, los miembros del Comité Revolucionario se hacían con el poder, que en palabras de Miguel Maura había sido arrojado a la calle, y formaban un gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora. Al frente de la gobernación, Maura ponía a las fuerzas militares y de seguridad a las órdenes de Sanjurjo, que exigió de los titulares de las capitanías el acuartelamiento de las tropas. Había sido un hermoso día de sol, según contaba en abril de 1937 la Voz de España, el poeta Antonio Machado, que vivió la jornada en Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, llegaba al fin la segunda gloriosa República Española. El hecho de que las declaraciones de la Iglesia y de la derecha, que menudearon desde el principio del periodo republicano, apuntaban a la República como un régimen que no podía de ninguna manera satisfacer los intereses históricos y los ideales del pueblo español, se empezó a conspirar desde todos los lados de la geografía española. Se puso de manifiesto realmente que los derrotados no estaban dispuestos de ninguna manera a perder su idea de España y a renunciar a los beneficios personales y familiares que representaba la estructura de poder de esa España. Se puso al frente rápidamente de la oposición política personajes como Ángel Herrera Oria, fundador del Debate, presidente del Partido de Acción Popular, eximio colaborador a su modo de los últimos años de la dictadura y al mismo tiempo la voz de la Iglesia más comprometida con la política. Viendo que el que entonces presidía Acción Popular, Goicoechea, que no era el hombre adecuado por múltiples razones personales y políticas, Ángel Herrera decidió poner en manos de Gil Robles, de José María Gil Robles, que era el presidente de la Confederación Agraria Católica de Castilla, el poder de la dirección y el poder de la Acción Popular, que inmediatamente empezó a diseñar cuál iba a ser el contexto de agrupar la totalidad de las corrientes de esta derecha, que iba desde gran parte del pueblo llano en las zonas centrales del país, por otro lado, que defendía los intereses de las clases adineradas y de la aristocracia, también de los antiguos monárquicos, y no digamos de la Iglesia. Herrera, líder de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, lanzaría ese mismo mes una organización de defensa social contrarrevolucionaria, según el primer manifiesto de 7 de mayo redactado por la llamada Acción Nacional, convertida al año siguiente en imperativo, donde, por imperativo legal, en acción popular. Su lema era religión, familia, orden, trabajo y propiedad. Las campañas Ecclesia et Patria, el Instituto Social Obrero o los jóvenes cristianos fejocistas en Cataluña recibieron el nuevo encargo que ofrecería la formación espiritual de los sacerdotes de su casa conciliaria, José María Escrivá, que 5 años antes había fundado el Opus Dei. Rivas Cherif, el nuncio Tedeschini, que había visitado, nos dice Rivas Cherif que el nuncio Tedeschini había visitado a Leroux en noviembre de 1960 para preguntarle por las intenciones de los miembros del Comité Revolucionario respecto de la Iglesia. El radical le informó de que el cambio de régimen no tendría en principio otra consecuencia para ella que su separación del Estado. A poco de constituirse el gobierno provisional, Alcalá Zamora y Leroux le garantizaron asimismo el respeto a los compromisos internacionales contraídos por España y en concreto al concordato de 1851, siempre que la Iglesia acatase el nuevo orden. Mucho más cauto, de los Ríos remitió la política eclesiástica al futuro acuerdo constitucional. Mientras Tedeschini transmitía instrucciones a los obispos para obligarles a un acatamiento respetuoso a las instituciones católicas y mantener la unidad de acción a la espera de la nueva legalidad. Pero el de Tarragona, Isidro Gomá, no debía tenerlas todas consigo, pues lamentó por escrito la suerte de la monarquía ante el cardenal Vidal y Barraquer, diciendo, ni me cabe en la cabeza la monstruosidad cometida. También segura, cardenal privado de España, debió ver al demonio tras los acontecimientos. En la primera sabatina, tras la huida del rey, formuló al parecer este deseo, que la ira de Dios caiga sobre España si la República persevera. En carta al Vaticano, descalificó también al nuevo poder, que dijo literalmente, no representa la mayoría verdadera. La mayoría verdadera, esta es un latiguillo también de esta época, a la vez, ni responde a criterios de equidad y de justicia. La revolución, entre comillas, había sido promovida, comillas, por la masonería y el bolchevismo, o el bolcheviquismo, se decía entonces, ruso. Es decir, que no era un tema endógeno español, sino que poderes, en fin, invisibles, actuaban al modo de la brujería sobre las masas políticas españolas, que servían, decía él, la masonería y el bolcheviquismo ruso, se servían de los elementos sociales y políticos menos estimables. Curioso. La verdadera España, añadía siempre entre comillas, la verdadera España, sentenciaba el prelado, está consternada, la verdadera España, como Aznar, igual que Aznar, como está consternada y se considera víctima de una gran catástrofe. Este es el estado de ánimo de los perdedores, ¿no? A la España que Segura llamaba verdadera, se le movía la tierra bajo sus pies. Si en mayo el gobierno decretó la plena libertad de conciencia y culto, punto medular y esencial que sigue estando sin vigencia en España. En las fechas próximas suprimió la obligatoriedad de los actos confesionales, en los días festivos en los cuarteles, y los honores al Santísimo Sacramento, y disolvió los cuerpos eclesiásticos del ejército y de las órdenes militares, acabó con las exenciones tributarias de la Iglesia y obligó al registro de los bienes fundacionales de las capellanías privadas, secularizó los cementerios e hizo laborables el jueves y viernes santo. Cambió el juramento emitido al aceptar un cargo público por la promesa. Prohibió a los gobernadores provinciales su intervención oficial en actos religiosos, privó de reconocimiento oficial a la Confederación Católica Agraria, aquella que presidía Gil Robles, y excluyó a los prelados del Consejo de Instrucción Pública. Además, decidió la voluntariedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la exigencia del título oficial de maestro para trabajar en ellas, medida que afectó a las órdenes religiosas. En los centros oficiales los educadores pedían ahora negarse a impartirla y se retiró el crucifijo de las aulas con alumnos no católicos. Ante la falta de preparación del clero, el propio Vaticano forzaba por entonces la práctica desaparición de las universidades pontificias erigidas en tiempo de León XIII, a excepción de la de Comillas. Pero el deseo de formar una gran universidad católica permaneció vivo y una vez más la ACN de Pedro Ángel Herrera mostraría su ambición al abrir en Madrid en 1933 el Centro de Estudios Universitarios CEU. Dos años más tarde, después de las visitas apostólicas a los seminarios, constatarían la deplorable formación que se daba en ellos. El avance secularizador recortaría paulatinamente los privilegios de la Iglesia en la gran parte de la población identificada y que identificaba el atraso, pero también en esto resultaría difícil acomodar las ansias revolucionarias con el posibilismo de los políticos. En fin, demasiado para una Iglesia acostumbrada al privilegio. El 10 de agosto, con la ayuda de otros altos mandos del generalato, José Sanjurjo, como saben ustedes, recordarán, se subleva en España con dos acciones muy notorias, ambas fracasadas, que fue el asalto al Ministerio de la Guerra en Madrid y acciones con algunos éxitos parciales, pero muy breves, en Sevilla y en Jerez de la Frontera. Pero con acciones marginales, pero conectadas con este golpe, acciones por parte del elemento más reaccionario de las ciudades de Granada, Córdoba y algunas otras, que salían a la calle diciendo: vamos a hacer la revolución de Dios. Por todas partes que se dan los documentos de la época y las declaraciones de las personalidades más relevantes, era esta la definición: la España verdadera y Dios contra la chusma, contra la gente indeseable, contra los que menos valen, contra los que quieren romper pues una patria sana y bien constituida. Si la República significaba el anticristo, significaba la gran desgracia nacional. De manera que esto, unido ya a el primer levantamiento frustrado y juzgado después con penas severas, indica que la derrota del 12 de abril, todavía caliente, se interpretó por la derecha no como un momento que exigía la reflexión, el análisis, no. Ellos tenían la solución, tenían el veredicto, tenían todo. Y desde entonces, por lo tanto, el golpe que derribó el 18 de julio de 1936, la Segunda República, se fraguó y empezó ya perfectamente proyectado, diseñado, todavía si se quiere en germen, pero ya en definitiva progresivamente equipado de eficacia desde el día siguiente de la derrota de la gran derecha española y de la Iglesia en particular. Esto nos permite, por un lado, verlo en una perspectiva de complejidad dada los antecedentes históricos de este hecho, porque ni se puede interpretar debidamente qué significó ese triunfo electoral indiscutido, pese a los esfuerzos que han tenido toda la prensa española del primer franquismo para demostrar que no había habido derrota en la monarquía, sino que había sencillamente había sido una manipulación de los contables del escrutinio, lo cual es absolutamente falso. Bueno, pues en vez de haber sido el momento propicio para la reflexión tanto de las fuerzas políticas de la derecha como de la propia Iglesia, el modo en que se expresaron una y otra reducían a lo que en cierto modo es una verdad. Evidentemente, la España verdadera no era lo que ellos querían decir en este sentido. Para ellos la verdadera significaba que su ideología y su juicio sobre lo que había ocurrido era el verdadero. Es decir, aquello que estaba dentro de la verdad de Dios y de la palabra de Dios. Pero lo que quiere decir de verdad, y ahí hay una verdad, utilizando el adjetivo o el sustantivo en un sentido distinto porque el referente cambia, es que la historia de España, hasta ese momento, estuvo determinada esencialmente, por la pugna efectivamente entre cómo se iba a estatuir y modelar la relación de las creencias religiosas y de la vida política. del Estado y de la religión, que en el caso de España era el catolicismo romano, con su jefe a la cabeza. Y esto era así. Cuando la Iglesia dice, por ejemplo, que lo dijo cuando hizo aquella bendición en los Jerónimos en el mes de enero, cuando se hicieron ya cargo de la soberanía del Estado, la soberanía regia, el matrimonio Juan Carlos y la reina Sofía, en la homilía que les dio, estando arrodillados en el altar, les dijo: la Iglesia no es ninguna ideología política. La Iglesia respeta todas las formas políticas porque ella no es una ideología política. Y lo que quiere es trascender todas las diferencias de las ideologías y de las posiciones políticas en un plano de más allá, más importante, que es etcétera, etcétera. Y dijo: y, pero eso no significa que no haya necesidad de ese progreso. En fin, estaba dando instrucciones a esta pareja, quien las necesitaba porque son de una ignorancia considerable. Y sin embargo, no se estaba dando cuenta que estaba, es decir, que la Iglesia, es curioso, pero está tan alejada de la realidad. Y además cree de una manera tan ciega. Todo esto, la Iglesia tradicional, quizá unos reductos de facto de la Iglesia de hoy, porque la Iglesia esto ya no lo cree. Los eclesiásticos con que yo he hablado, de alto rango algunos, naturalmente no me decían lo que yo voy a decir, pero se podía interpretar muy bien de la forma de la conversación y de lo que dejaban entrever a veces, que no querían hablar de temas serios. El tema de la Trinidad, del nacimiento de Jesús en el seno de la Virgen, entonces, les daba vergüenza hablar de eso, les daba literalmente vergüenza. Y hoy día no hay ningún intelectual de verdad que se precie dentro de las coordenadas de lo que es la fe católica que se atreva, ni quiere, porque no cree en eso, a salir a asomarse a la galería, decir que la Trinidad, que es concluyente, porque es que, ¿sabe? No creen, todo lo resuelven en este escapismo brutal que obnubila e impide la capacidad de razonar. No, es que yo creo que Jesús ha sido un ejemplo único y extraordinario de amor, el amor de Jesús, porque la religión es amor, dicen así, se quedan tan panchos, el amor de Jesús, y en Cristo había algo más, yo no sé qué era, si era Dios. Esta es la teología light, que se impone en la lengua de los grandes prelados de la Iglesia y de los grandes intelectuales y curitas de estos progres llamados, que son tan progres, son gente que siempre está en tierra de nadie, creyendo que eso es convincente. Si de verdad la irreligión fuera eso, primero Roma había desaparecido, y la Santa Sede igual, y todo el aparato burocrático sacramental de la Iglesia se hubiera esfumado, porque está fundado precisamente en esos dogmas indigestibles que se llaman Trinidad, concepción virginal de la Virgen, concepción virginal de Jesús, asunción, resurrección, todo esto. Todo esto no se cree, no se cree. Incluso aquellos curas que aparecen como teólogos de la liberación, como ejemplo de escaparate y tal y cual, son gente que cuando escribe sobre sus temas religiosos empiezan siempre con una cristología que es esta falsa. Esta cristología fabricada ex post, después de que la Iglesia sufre el gran, no la Iglesia que no existía en ese momento, sino las huestes de Jesús sufren esa gran decepción, inmensa decepción, que les lleva a huir, a esconderse, etc. Y los sucesores poco a poco van inventando en forma milagrosa que no, que Jesús resucitó, y que esa es la garantía. Decía San Pablo también, si la religión no, si la resurrección no existió, entonces no existe, no hay nada que hacer, ¿no? Pues realmente la Iglesia sigue queriendo mantener que todo ese depósito de la fe es la depósito de la fe formulada a través desde las Escrituras, formulada en la dogmática aprobada por la Iglesia Romana. Y ese gran engaño que puede servir para el pueblo, que es bastante ignorante y además no sabe de teología, puede servir. Pero evidentemente lo que es claro es que la Iglesia no se ha dado cuenta de que lo que intenta es un ejercicio imposible. Es decir, mantener una adhesión a la fe cristiana y al mismo tiempo no aceptar que la propia Iglesia ha revisado de tal manera los fundamentos de su misión y de su pastoral que verdaderamente no puede mantenerse el mismo esquema que se ha mantenido hasta la fecha. Y que lo que condiciona en definitiva la evolución de la situación religiosa en España, por ejemplo, es el hecho de que hace falta un análisis previo de entender claramente cómo las dos ejes de marcha de este proceso histórico español desde la República se basan fundamentalmente en la vieja discusión, con vestiduras nuevas a veces, entre cuál es el peso de la, que la religión debe tener en una sociedad como la española y cuál es el lugar de la política. Y realmente en esos términos no tiene solución. Porque si no se parte de la base de que hay dos sectores de la vida del hombre, que son distintos y que se regulan por esquemas distintos forzosamente, uno que es la vida pública de todos los días, la vida del hombre en su correr histórico, etcétera, etcétera, es decir, lo que podríamos hablar, la vida secular, y por otro lado, la idea de la conciencia, la idea de la fe en el corazón, la vía de los sentimientos, de los cuales muchos son sentimientos de carácter religioso, que forma, por decirlo así, el recinto privado de la conciencia humana. La conciencia, el ser humano funciona en dos planos, uno es su conciencia propia, íntima, que se elabora con multitud de elementos y de vivencias, etcétera, de conocimientos, y por otro lado está su andadura en el plano de las relaciones con los demás. Es decir, la vida pública, la vida en el ágora, en la ciudad, en su casa, en su medio de vida, etcétera, etcétera. Y que si no se distingue lo privado, que es asunto de la conciencia, de lo público, que es asunto del Estado y de las instituciones públicas, siempre habrá el planteamiento abstracto y falso, precisamente por su abstracción, fe religiosa, fe política, Estado, Iglesia. Y entonces resulta que la lucha por el laicismo republicano, que es el primer elemento de configuración y definición del republicanismo español, es la libertad de conciencia, incluida la libertad para profesar una religión en el fuero de la conciencia, igual la conciencia de todos, una igual a la de las demás, es decir, plano de estricta igualdad en que ese fuero íntimo de la conciencia es protegido por igual cualquiera que sea el contenido de cada conciencia. Y ese contenido de cada conciencia no es un producto de un día, es todo un proceso psicológico del ser humano que va confrontando sus conclusiones con las realidades de cada día, va enriqueciendo ese proceso conceptual, lo va enriqueciendo, etcétera, etcétera. Y es un asunto que se desarrolla esencialmente en el plano de su privacidad. Y que después la vida pública es precisamente algo que no consiste en el ejercicio de formas interiores de conciencia, sino de aplicación de los postulados derivados de una conciencia en relación con las relaciones con los demás. Esta es la esencia del laicismo, distinguir los dos planos, pero no del Estado y la Iglesia, que son ya las fórmulas últimas, los precipitados fácticos de un proceso que empieza en la conciencia de cada uno. De manera que si el deslinde entre conciencia religiosa y conciencia seca, conciencia en general, no se establece desde el principio, se incurren en estas identidades que son falsas. España es católica y tiene que seguir siendo, España siempre ha sido católica, ha sido evangelizada por los discípulos del propio Jesús, etcétera. Ahí tenemos la verdad porque es una verdad definitiva, la única forma de entender la vida, etcétera. Ya sabemos lo que es el discurso eclesiástico, pero lo que quiero yo subrayar es esta disparidad, que es una falsa dualidad y que este Estado, pues al seguir protegiendo los intereses de la Iglesia en el plano de las instituciones y en el plano de la vida, sigue manteniendo la falsa dualidad de la creencia en un Dios o la no creencia en un Dios. Esa no es la cuestión. En este proceso de conspiración permanente y de arrogación de la verdad sin discusión, diciendo en definitiva que los que no obedeciesen esa verdad pues se ponían de la parte de allá, la parte del diablo, parte satánica de la existencia humana. En este proceso creciente, naturalmente los avatares de la vida pública en la España republicana fueron una constante provocación a aquellos que podían ser los beneficiarios del nuevo orden, es decir, las gentes sin poder, ni económico, ni social, ni cultural, porque eran masas ignaras, sin conocimientos suficientes para entender en el mundo en que vivían. Entenderse. Eran gentes de un estatus económico muchas veces irrisorio y penoso. Eran gentes manipuladas por los grandes jefes en sus vidas, unos en la empresa, otros en la vida pública, otros en la política. Es decir, esta masa desheredada, esta masa marginada, que constituía pues, posiblemente el 75 o 80% de la población real. Esta masa estaba desasistida hasta esa fecha de la protección del Estado y la que, en definitiva, nutrió esa primera victoria brillante de la izquierda de lo que era la República en 1931, fue la que durante un tiempo, hasta prácticamente terminar el año 1933, la que siguió alimentando el triunfo electoral de las diferentes consultas y, por lo tanto, hasta ese momento la República empezó a caminar con paso firme, con una serie de medidas esenciales a partir del desarrollo de los artículos 26 y 27 y 48-49 de la Constitución de 1931, que hay que leerla una y otra vez porque es un legado histórico que no podemos olvidar. Pues bien, en ese desarrollo institucional a través del instrumento legislativo se fue legislando una serie de materias que cambiaron la faz de la sociedad española. La ley de congregaciones religiosas que desarrolla los artículos 26 y 27 fue definida entonces por el diario El Liberal diciendo que era la obra maestra de la República. ¿Por qué eso era la obra maestra de la República? Porque era la definición de la libertad de conciencia y sus consecuencias lógicas. Por lo tanto, eliminaba todas las formas de captación ideológica y de extensión de esa terrible alienación religiosa que sufría el pueblo español mediante los instrumentos del Estado a través del servicio público de la educación, de la instrucción y de la cultura. Es decir, que laicizaba y secularizaba el servicio público obligatorio universal de la enseñanza. Ese fue el punto, en realidad, en que el laicismo empezó a mostrar toda su virtualidad, la gran fecundidad para restaurar el edificio del Estado. Y eso fue lo que realmente asustó hasta el punto del pánico a la jerarquía, empezando por la de Roma, como la jerarquía española. Porque frente a la filosofía del laicismo, que establece que todas las conciencias son iguales, formalmente irrespetables en su contenido y que no cabe la interferencia en esas conciencias a destra desde fuera, en forma además de abuso de poder, y de que todas esas conciencias, por el hecho de serlo, son conciencias libres, no confundir la libertad de conciencia con la rectitud de conciencia. La Iglesia, cuando empezó el laicismo a hacer circular su filosofía, enseguida se precipitó a corromper el vocabulario, el uso del lenguaje, como ocurre en este caso. Empezó a decir que la conciencia y la libertad de conciencia estaba condicionada a la rectitud de conciencia. Si una conciencia no es recta, no puede ser ni una conciencia válida y respetable, ni una conciencia sana, libre. Razonamiento. Como quiera que nosotros sabemos cuál es la conciencia recta, porque somos los poseedores de la verdad universal definitiva revelada por Dios a través del Antiguo Testamento y de Jesús de Nazaret, nosotros exigimos que el hombre actúe y piense en términos de rectitud de conciencia. De manera que, como ven ustedes, la conciencia libre pasaba a ser libre siempre que fuera la conciencia católica, porque era la conciencia recta. Y no es así. El laicismo no pregona la rectitud, la libertad de conciencia como rectitud de conciencia. El hecho de que un ser humano esté constituido por elementos mentales y materiales por propia constitución, que sea un ántropos, ese hecho es el que le confiere todo el derecho a ejercer en la esfera de su capacidad intelectual, de su conciencia, etcétera, la organización de su vida, la organización de sus creencias, de sus actividades, etcétera, etcétera. No tiene que exigir ningún otro documento especial de garantía. No tiene que decirnos que mi conciencia se ajusta a esto, ¿no? Mi conciencia se ajusta a mí misma. La conciencia es lo que se llama en filosofía un concepto autorreferente. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la energía en física? No se puede definir la energía, porque es el último elemento de la construcción del cosmos. Por lo tanto, la energía, la definición que habría que dar, es energía, la energía. ¿Qué es la energía? Energía. ¿Qué es la conciencia? Lo que es consciente. De manera que la conciencia es el patrimonio de un ser, que tiene derecho a organizar a través de sus sindéresis, a través del buen uso de su conciencia, que debe ser un uso no autoengañoso, tiene que ser efectivamente en la conciencia de un ser humano, hay que desarrollarla también cuando este ser humano es un ser humano de constitución normal y de una evolución acertada, tiene que someter en todo momento, y esa es la dialéctica incesante y propia de la conciencia, el revisar continuamente por efectos de la acción del propio sujeto, a través de sus instrumentos intelectuales, mentales, ir revisando sus posturas ante el mundo, ante los retos de la realidad, ante los nuevos problemas. Ese es el proceso de maduración, es un proceso dialéctico en que la conciencia, y lo mismo ocurre con la razón cuando funciona de la misma manera, se está corrigiendo a sí misma, se está enriqueciendo. E incluso cuando desde la parte de afuera haya gentes que juzguen que se equivoca esa conciencia, lo hacen desde su conciencia. Entonces habría que decir, ¿cuál vale más? ¿La conciencia de este que me dice que yo me equivoco? ¿O mi conciencia que me dice que estoy en lo cierto? ¿Qué juez hay sobre eso? Ninguno. Nada más que el juez de la racionalidad. Y para que un ser humano pueda resolver en términos de racionalidad los posibles conflictos que se le plantean en la vida real, no tiene que acudir a ninguna autoridad religiosa ni a ninguna autoridad superior, porque esa autoridad no ejerce más que a través de sus individuos miembros conciencias, y por lo tanto por sí mismos se anularían. La igualdad de las conciencias quiere decirse que el ser humano está dotado de una cosa que se llama reflexividad, como producto de un fenómeno de evolución de la mente, digamos, de las estructuras del cerebro, y una vez que ha adquirido ese estatuto de ser racional, reflexivo y consciente, que significa el salto antropológico a la especie del Homo sapiens sapiens, una vez que tiene eso, ya se constituye como hombre racional y como hombre de razón. Y esto es lo que habilita y equipa al ser humano, para ser protagonista en primer término de la historia. No tiene que esperar a asociarse con otros para que construyan un tinglado que se llama iglesia, confesión religiosa, que le vaya dictando el credo de lo que tiene que hacer. La iglesia quiere eso. Por eso el reto del laicismo es un reto tan radical y tan irrebatible, irrefutable, en términos de análisis sosegado y cierto de cuáles son las estructuras de la conciencia del ser humano, que no tiene contestación para eso. Se irrita mucho más la Iglesia cuando la bandera que se levanta, y eso ya pasó desde Pío IX, que se enfureció contra el laicismo y hizo después aquel famoso sílabo, que condenaba el indiferentismo y el laicismo como los primeros monstruos y peligros de la verdad católica. El materialismo, el marxismo, todo eso, pues evidentemente estaba fuera de la conciencia católica y de la verdad católica, pero eran situaciones políticas, eran corrientes de poder, y que por lo tanto no iban a la raíz de las cosas. Pero la Iglesia sabe muy bien que frente a la argumentación del laicismo, una argumentación que parte de la antropología y de un análisis serio y científico de cómo está constituida la forma humana de conocer las cosas y de juzgar en términos epistemológicos. Por lo tanto, cuando este reto se le lanza, es cuando se pone más furiosa. No tiene respuesta la Iglesia frente al laicismo. Ninguna respuesta que no sea, no, yo tengo la fe porque hay unas escrituras que me la han revelado, lo cual ya se sabe que hoy día ya, en el siglo XXI, eso es como intentar, en fin, lanzar cohetes con una flauta, ¿no? Es decir, que no se puede. La Iglesia no tiene reto, y la Iglesia se espanta ante la posibilidad de la madurez de la sociedad occidental, que ha alcanzado ya unos niveles de conocimiento, no desgraciadamente a niveles populares, especialmente en el caso de esta tara de ignorancia de la sociedad española, que sigue anclada en una ignorancia, yo diría, esencial, medular, que le impide poder replicar a cualquier planteamiento profundo de discusión. Pero en general, a los niveles que han adquirido ya una ilustración suficiente de carácter cultural y científico, saben perfectamente que el argumento del laicismo no es más que la expresión, en términos de filosofía política y social, de los resultados de la ciencia. El hombre tiene su mente funciona de esta manera. La mente en realidad es el ser humano propiamente dicho, es el elemento central de su sistema nervioso y que por lo tanto es ahí donde el hombre es un hombre o la mujer, como se dice ahora porque se nos considera ofendida y que conste que soy feminista. Pero es el protagonismo real de la historia. ¿Qué puede oponer la religión católica, las llamadas verdades de Roma, de la Iglesia Católica? ¿Qué puede oponer? ¿Qué razonamiento? No, nosotros tenemos la revelación. ¿Ustedes creen que esa contestación, un ser humano normal, puede tomarla en serio o sencillamente como una cosa irrisoria? Un señor que me diga, no, yo tengo la verdad porque tengo un papel aquí que ya lo dice y que la verdad la tengo yo, frente a un razonamiento tipo laicista. ¿Qué puede decir? Por eso la Iglesia ahora está en una defensiva desesperada y al final está logrando el vasallaje de nuevo de todos los poderes políticos. Este señor Zapatero que venía diciendo que venía a profundizar las libertades y los derechos y empieza entregando más dinero todavía a los colegios concertados con esa basura de asignatura religiosa. Protegiendo la consignación presupuestaria en términos realmente anticonstitucionales, incluso dentro de los acuerdos del 79 que dicen otra cosa. En fin, ¿qué puede decir la Iglesia ante eso? Pues sencillamente intentar primero confundir. No, no, nosotros apoyamos la laicidad, pero la laicidad no es el laicismo. Laicidad es un término derivado del laos griego, el laos el pueblo. Durante un tiempo ya pues el laos se configuró como se suponía el término a partir de la traducción del hebreo a la Biblia, al griego de la Koiné, era una especie el término ya pues el laos se suponía que era el pueblo de Dios, el pueblo del Dios cristiano. Y entonces se acuñó esa frase laos y de ahí derivó laicos, que era un adjetivo que en definitiva venía a decir, después la eclesiología lo definió como aquel sacerdote universal y común, pero que no tenía órdenes sagradas. Es decir, había el sacerdote y había el laicos, el laico. Entonces la Iglesia manejó el concepto de laicidad y de laico durante mucho tiempo, hasta el siglo XVIII, en términos eclesiásticos. Pero en el 18 ya empezaron a robar un poco el uso del laico y ya en las ciudades del medioevo, de las ciudades del Renacimiento y del desarrollo de la cultura burguesa, el laico empezó a definir algo que no tenía nada que ver con la fe religiosa, sino que se extendió una especie de metátesis semántica y pasó de significar el miembro, el fiel común y ordinario de la Iglesia a significar sencillamente el ciudadano libre de una ciudad. Ese era el laico. Y efectivamente este término progresó hasta el punto que el siglo de las luces ya para él el laico era el señor que se había emancipado de las verdades religiosas, que se había emancipado de los poderes eclesiásticos y que hacía su vida en términos de ciudadano, de la ciudad, de la urbe, etcétera, etcétera. Y era el laico. Y ya después vino la reinterpretación de los enciclopedistas y laico pasó a ser un poco, esencialmente, el que profesaba una filosofía de la vida y de sí mismo basada en el laicismo. El laicismo se formuló de una manera ya teóricamente rigurosa y además de una manera, a mi juicio, definitiva. A un autor que es curioso, no se le cita, quizá porque ha caído en desuso, o sencillamente porque es un autor peligroso. Yo, pues modestamente creo que me presté el servicio de recuperar el pensamiento de ese teórico, filósofo, que fue el que formuló, le dio a mi juicio la mejor fundamentación, la más convincente y probablemente la única fundamentación seria de la conciencia laica, que yo les explicaba ahora. Y ese señor fue un filósofo franco-suizo, Alexandre Vinet, terminado en T, de un cantón suizo, que escribió un exceso y la manifestación de su opinión, que se tradujo al castellano, pero que casi no circuló. Y que es curioso, en todos los laicistas y teóricos del laicismo del último siglo, es decir, bueno, del siglo XX, nadie ha vuelto a recuperar como la más acertada definición y fundamentación del laicismo, es curioso, el nombre de Alexandre Vinet. Alexandre Vinet dice esto. Bueno, yo he derivado un poco a lo teórico porque ayer me hinché de hacer posiciones políticas y no, pero yo creo que esto les interesa a ustedes, si no, pues entramos en algo más político, pero creo que el tema del laicismo es el tema de la discusión actual. La discusión actual de España en términos de ideas y en términos de filosofía se debate en el terreno de si el Estado, la organización del Estado, la estructura del Estado y de la ciudadanía tiene que partir de una posición conceptual que se inspira en el laicismo o por el contrario, en una filosofía en que lo religioso tiene el elemento decisorio y que hay que hablar en términos de, aunque se esté a favor o en contra, pero el planteamiento de la Iglesia. Y el planteamiento de la Iglesia es el que en España está vigente. Y por eso no se avanza para nada en el problema del conflicto entre la religión y la política, el Estado y la Iglesia, etcétera, etcétera. Por consiguiente, que creo que vale la pena decir que Alexandre Vinet dijo lo siguiente: solo los individuos tienen mente y por lo tanto pueden tener opiniones. Los entes colectivos no tienen mente ni son sujetos propiamente dichos, porque decía, las sociedades colectivas, aunque tengan un estatuto jurídico, son una fictio mentis y una fictio juris. Por razones de comodidad, en la práctica, los individuos, cuando se asocian por tener intereses comunes en una entidad con estatuto jurídico, se les reconoce a través de esta sociedad el poder ejercer negocios jurídicos colectivamente. Entonces se habla de las personas morales. Las personas morales es una especie de analogía figurativa, es una metáfora que no representa la realidad. Es decir, se utiliza ahí una analogía metafórica, que es una de las formas de la analogía, que significa que es la forma de las palabras. Y las formas figurativas comparativas permiten hablar de algo que no es eso desde el punto de vista metafísico. Por eso es una metáfora para indicar que existe la posibilidad de que los individuos se asocien y que tomen la forma de un ente colectivo. Pero el Estado, que es un ente colectivo, igual que las demás sociedades de ese tipo, aunque tengan personalidad jurídica concedida por los propios miembros individuales, no tiene mente. El Estado no tiene mente. El Estado es un ente de razón. Por lo tanto, el ente de razón no tiene un cerebro. Es decir, no hay un médico que vaya a poner un marcapasos al Estado. No existe un enfermero que le ponga una inyección a un tribunal, porque son entes jurídicos. El verdadero sujeto de derechos, porque es el único que tiene conciencia y tiene libertad para el ejercicio de sus derechos y para crear derechos, es la mente humana, el ser individual. Lo individual es el punto de reflexión inicial y la piedra fundamental de toda cualquier filosofía política y social. Que no parta de ese hecho, esté en contradicción con la ciencia y con el rigor del lenguaje. Por consiguiente, el gran cojo hoy día de la Iglesia es que se establezca de una vez el laicismo en la Constitución. Y a tenor de ese establecimiento programático y efectivo en cuanto a su vigencia, que el sistema de enseñanza, en los sistemas de representatividad, todo se haga en función de que el sujeto es el individuo. Incluso los marxistas más profundos, los marxistas que de verdad han estudiado las ideas del fundador del pensamiento marxista y que lo han estudiado desde el ángulo del individuo, desde el ángulo real, del sujeto real de la acción, que es el individuo humano, saben muy bien que en definitiva la filosofía marxista, y se ve incluso en los excesos que en los famosos manuscritos filosóficos del año 1844, que son un poco la primera filosofía de Marx, rebatiendo a Hegel, pero al mismo tiempo muy influido por Hegel, se señala claramente que el destino que persigue el comunismo, dice Marx, es la liberación total del individuo, de la forma que se supriman todas las instancias alienatorias que hacen que el individuo deje de ser individuo y sea sobrepasado y, en definitiva, suprimido por entes de mayor configuración desde el punto de vista colectivo, es decir, familia, sociedad, iglesia. Y este es el sentido genuino. Por eso el marxismo es un tremendo individualismo pero con conciencia plena de cuáles son las imposibilidades de la sociedad real para que el individuo sea dueño de su propia entidad individual, para que el individuo recupere los derechos de su conciencia y entre en su posesión, hace falta desposeer a aquellos entes nacidos al calor del individuo, pero que al final lo superan, lo sobrepasan y acaban negándolo. Por eso cuando a mí me dicen que el colectivismo del marxismo que es antihumano, es que no conocen nada, es que la confusión, ni los profesores de filosofía han pensado seriamente cuál es la raíz individualista del pensamiento de Marx. Lo que pasa es que Marx, después de haber aceptado toda la revolución del 18, haber aceptado pues toda la aportación crítica indispensable de la enciclopedia, etcétera, etcétera, se dio mucha cuenta de que el utopismo, el socialismo utópico que estaba siempre pregonando la soberanía del individuo, pero sin tener en cuenta que el individuo estaba integrado a unas estructuras de dominación y de explotación del capitalismo incipiente y siglos atrás de la economía del agro, de los terratenientes, etcétera, de los, en definitiva, las élites gobernantes en la Cibies o sencillamente en la Polis, hizo ese análisis y sabía de sobra que lo primero que había que explicar y lo primero que había que superar para que el individuo entrase en posesión de lo suyo era romper la cadena de hierro que ataba el individuo a entidades que aparecían como superiores, entre otros la Iglesia. La Iglesia ha destruido la individualidad. La Iglesia ha destruido una sociedad que exige la confesión para recuperar la pureza y extirpar la culpa, que exige la confesión auricular completa hasta de los detalles más ínfimos de su vida, dinamita la persona, la individualidad. Es una institución dinamitante de la individualidad. La Iglesia se ha constituido, cuando dicen el humanismo cristiano, yo me echo a reír. ¡Qué aberración! ¡Qué falta de seriedad! El humanismo cristiano, cuando lo que hace el cristianismo es liquidar la autonomía de la conciencia en favor de un brujo que se llama sacerdote, que imparte unos sacramentos realmente que es los sacramentos mistéricos con otra retórica y con un alabado muy peculiar del tipo hebraísta, pero que era lo mismo, y lo que hace es profundizar todavía la inmensa barrera que para el individuo representan esas formas de colectivización, porque la Iglesia, lo sabemos, como cuerpo de Cristo, lo que hace es sencillamente interpretar sociológicamente, como lo haría Durkheim o lo haría Maugham, lo que es una comunidad política. Una comunidad política interpretada de esa manera significa la anulación del individuo. De manera que cuando el demoliberalismo ataca ferozmente, especialmente el liberalismo filosófico, a veces ataca, no siempre, porque en definitiva Alexandre Vinet era un sutilísimo y maravilloso liberal, ataca al comunismo como la destrucción del individuo. Hombre, en su práctica, qué duda cabe que el comunismo ha destruido al individuo, eso no cabe duda, por la vía del facta, de los hechos, ¿no? Destruyéndolos físicamente y llegando a unas aberraciones que nada tenían que ver con los mentores que había tenido, con Marx, Engels, etc. Pero realmente, cuando en la pugna política el antimarxismo y anticomunismo feroz de la Iglesia, pero si las estructuras de poder que ha organizado la Iglesia de tipo eminentemente comunitario, la Iglesia como cuerpo místico, son instituciones colectivizantes donde el individuo queda anulado por poderes que, de los que depende la tranquilidad de su conciencia y que lo pueden someter cuando quieran, porque con la amenaza de la excomunión, del interdicto, de una serie de la prisión eventualmente, de las penas medicinales del derecho canónico, esa cosa tan tenue, tan volátil que es la individualidad humana, en manos de estos bárbaros que forman comunidades de este tipo, como por ejemplo la Iglesia, repito, en sus estructuras teológicas y sacramentales, destruyen al individuo. Cuando la Iglesia hoy se enfrenta con la predicación del laicismo, con la explicación del laicismo, pero el auténtico, no la laicidad esta en la que todos los gatos son pardos, ¿no? Que lo mismo están los curitas, excuritas, que los, en fin, los volterianos, todos somos laicidad. No, no, el laicismo es otra cosa. El laicismo es eso, la emancipación del ser humano en cuanto sujeto eminente de la política y de la vida y del pensamiento. Y eso es lo que teme la Iglesia. porque la libertad de conciencia significa que la rectitud de conciencia, ese concepto falso e impresentable desde el punto de vista de la realidad, ha dejado de regir. Todas las encíclicas de los papas, especialmente de los papas a partir del siglo XIX, se configuran siempre hablando de la conciencia recta, la sana, la conciencia sana. ¿Cuál es la conciencia recta? Dicen ellos, ¿ah? La que es consecuente con las verdades de la Iglesia. ¿Y quién la define como conciencia recta? ¿Ah? El sacerdote que conoce con los poderes de gracia que tiene especiales, el carisma que recibe de Jesús, es él el que te dice si tu conciencia es recta o no. O sea que para nosotros, para averiguar en términos eclesiásticos y religiosos si tengo una conciencia recta, tengo que ir a la ventanilla de un señor como quien pide un certificado en correos, para diga, usted me asegura que esto llega a destino, sí, ponga usted el doble de franqueo, yo soy ahora mismo, lo registro y tal. O sea, yo voy a la iglesia y digo, mire usted padre, tengo unas dudas, quiero tener la conciencia recta, rectitud y conciencia, como dicen ustedes, quiero que me digan si mi conciencia, échale un vistazo, a ver qué le parece, ¿está recta o no está recta? Y se cuenta, mi hijo mío, ¿no? Pero con más detalles, sí. ¿Y ese señor qué le dijo al otro? Ah, y era primo tuyo, pues cuéntame ahora de la familia de tu primo, total, que te desnuda y al final, pues te voy a dar la solución y a partir de ahora tu conciencia es recta. Chas. Como en correos. Esta es la realidad. Y si hay alguien que me diga que hay un fallo lógico en mi desarrollo de mi prueba del 9, que me lo diga, porque tendríamos un debate interesante. Bien, transición política española. ¿Cuánto me queda de conferencia? Nada ya. ¿Cuánto? 9:25. ¿Cómo va a ser rollo, hombre? Estoy oyendo a mi mujer decir rollo. ¿A usted le ha parecido un rollo esto? Por favor, yo no te traigo para que me hagas propaganda, pero no, sí para que no me pinches la conferencia. Qué insensata. ¿Cuánto me queda, por favor? 7 minutos. Bueno, transición política. Cuando es que este país lo quieren hacer comulgar con ruedas de molino continuamente y está tan acostumbrado a tragarse esa rueda de molino, tiene el esófago y la garganta tan dilatada que le entra todo. Este país políticamente tiene un esófago verdaderamente monstruoso, ¿no? Se traga todo. Que la modélica transición política. ¿Qué pasa cuando muere el general Franco? Después del juramento de 1969, que recordarán ustedes, del rey, en aquella sesión plenaria de las Cortes y el Consejo Nacional, dijo literalmente, entre otras cosas, lo siguiente. Mi legitimidad como rey deriva del 18 de julio de 1936. ¿Recordaban esta frase? La recordaban, ¿no? Pues me alegro mucho, porque hay gente que lo ha olvidado. Y añadió, generalísimo y caudillo de España, yo defenderé hasta la última gota de mi sangre y mi pulso no temblará para que se cumplan los principios y leyes fundamentales que acabo de jurar. También la recuerdan esto. 1969. Los Borbones, que suelen tener una memoria prodigiosa, quizá lo único que tienen así de notable, por lo menos algunos de ellos, este no lo debió de heredar, porque en 1975 este hombre pues tenía una papeleta decisiva. Él tenía que saber, por muy tonto, yo lo traté bastante en Atenas y sé lo que era de sí. Este señor tenía que saber que era rigurosamente ilegítima en términos del derecho europeo, histórico, etcétera, etcétera, su magistratura. Pero podía decir, bueno, no, yo tengo un sistema institucional que se podrá discutir en términos de teoría política, etcétera, etcétera, pero ahí está, que ha durado muchos años, 30, 40 años, y yo, pues, con arreglo a ese sistema institucional, he formulado mi juramento, he asumido la jefatura del Estado, por consiguiente, yo me agarro a este, es decir, una reflexión lógica, estoy hablando de la reflexión que debía haber tenido. No, yo me sitúo en esto primero porque creo que ese sistema ha sido positivo, porque hay que ver lo que ensalzó siempre en sus comunicaciones, la labor que hizo Franco y la España de Franco, hay que ver qué cosas me decía a mí. Cuando yo le decía, pero su padre no está de acuerdo con ese modo de pensar, me decía, no, es que mi padre está muy distanciado de España, está ley, no conoce las obras públicas, y me decía el lenguaje en malo el de López Rodó, ¿no? Creyendo que, bueno, que dicho no es así. Pero entonces este hombre puede hacer eso, puede decir, no, yo he jurado unos principios, unas leyes, mi fidelidad, que es, junto al derecho al honor, es lo único que puede caracterizar el derecho de los reyes, es decir, la existencia de los reyes, la lealtad a la palabra, el honor, la dignidad, ese uno, la garantía ante el pueblo de la fidelidad a unos principios. Bueno, pues no hizo esto. Él entendió, también asesorado por los Estados Unidos de América, que venían diseñando el proceso ya desde los pactos del 73, pacto concordato más pacto de bases, y ahí se empezó ya a estudiar, pero minuciosamente a través de todos los servicios jurídicos, informativos, etcétera, etcétera, del Departamento de Estado, el modelo necesario para que en España no surgiera algo que pudiera poner en cuestión la política europea y la política mundial, en definitiva. Y de ahí vino gestándose eso. El rey iba mucho por allí, estaba muy penetrado por este pensamiento, por razones obvias, y además ya de dinastía, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de hacer eso, dijo, no, yo tengo que, además, aconsejado por la Iglesia, que ya desde el año 69, creo que fue el 70, la famosa Asamblea de Sacerdotes y Obispos, que fue un elemento importante, que la Iglesia quiso mostrar que ella se solidarizaba del franquismo después de haber sido, vamos, el alma del franquismo, ahí está el nacionalcatolicismo, etc. La Iglesia dice, este barco se va a pique y yo me salvo, ¿no?, como las famosas ratas del barco. Y entonces empezó ya a diseñar, igual que los Estados Unidos de América, pero en otro plano, la forma de salida, de manera que ese rey nombrado, ese rey providencial nombrado por el dedo de Franco, perdurase después de la catástrofe, ¿no? La catástrofe sería la cesación de la vida del dictador. Pues este señor hizo eso, dijo, esto así no puede, sabía todo el mundo. A mí cuando me dices que si no llega a morir en la cama como murió y tal, pues se hubiera seguido Franco, mentira. Franco se sobrevivió a sí mismo, Franco había liquidado un sistema político por el reto de la realidad ante lo que era una utopía, aquel sistema corporativo y estructurado como se había hecho aquí. Era inviable en términos económicos de seguir con él, era inviable en términos políticos, incluso este país tenía la madurez suficiente para ya no aceptar aquello. Ni los jerifaltes del régimen lo sabían muy bien, pero defendían sus cargos. Aquello estaba muerto y él sabía que aquello había que cambiarlo, que cambiarlo. Todavía algunos chalaos como Arias Navarro, el Carrero si hubiera vivido y tal, pues podían hacer el sueño este, en fin, del cura místico que quiere ver la realidad que le da la gana. Pues no hizo eso. Dijo, no, aquí lo que tenemos es que darle un cambiazo a esas leyes y principios fundamentales que defendería hasta la última gota de su sangre y que no le temblaría el pulso para protegerlas. Él dijo, hay que cambiar todo esto, arriba. Y dijo, pero claro, tengo un juramento muy reciente, muy solemne, un juramento además de una audacia impresionante, ¿no? Porque decir es un rey que recibe su legitimidad del 18 de julio de una gran matanza, es grande, ¿no? Y dijo, pues no. Alguien le diría, sin duda ninguna, es más, yo sé que es un problema en la Casa Real, me consta, ya, pues el mismo, en cierto modo, pues me lo hizo entender, ¿no? Sí, había un problema, claro, el problema de que tú venías de la mano de un dictador, que eras rey de España porque un señor que se llamaba Franco, con el espadón, pues te decidió nombrar. Pero sabía que eso era insostenible, porque además la oposición política, aunque todavía no estaba estructurada en partidos fuertes y tenía muchos medios para ello, tenía valedores suficientes y además tenía la convicción de que aquello había que quitarlo, que la dictadura era una desgracia que había ocurrido, que había que liquidarla, etcétera, etcétera. Y entonces dijo, nada, yo no puedo ahora perjurar a título individual, sin más decir, yo me libero, me autoeximo, me autoexonero de la obediencia a esas leyes, porque la realidad, ya no, mire usted, cuando un soberano cuya magistratura se apoya en la lealtad, a la palabra dada, al honor del pueblo, etc., usted no puede decir eso. Eso él tampoco era tonto y además ya se lo dirían incluso sus amigos, ¿no? Y entonces digo, no, aquí hay unas cortes, unos procuradores en cortes, que en definitiva están ahí porque han sido elegidos en unas elecciones legítimas. Según él, ya sabemos lo que eran las elecciones a procuradores en cortes, la mitad de dedo, los otros, en fin, ya sabemos lo que era. No creo que hubiera ni uno solo que tuviera una limpieza de representativa auténtica, ¿no? Y entonces dijo, no, eso se lo ideal, claro, era decir, bueno, salto de una ley a otra ley, pero que deriva de la primera ley. Es decir, que ese saltito pues no se notaba mucho, era de ley a ley, como decía Torcuato Fernández Miranda, con un cinismo ejemplar. Cuando le dice, señor, ya tengo lo que me pedía. El paso de ley a ley, de forma que no se viola nada y se mantiene la limpieza total. Y ese fue el gran. Todavía hay historiadores como, por ejemplo, Seco Serrano, que es un chalao, que además un historiador infame, no tiene material. No sé por qué es de la Real Academia, no sé cuánto, bueno, típico de esto. Y el señor Morodo, que es un hombre inteligente, fino, sutil, pero que practica la política de glamour, como dicen ellos, de candor, ¿no? Quiere hacernos creer que eso es, sí, que es más tenible, porque en fin, empieza a darle vueltas al tema. Bien, el rey... Se le pide lo siguiente: este grupo de consejeros áulicos, majestad, hay que nombrar a un jefe de gobierno que sea del movimiento, del Consejo Nacional del Movimiento, que sea secretario general del movimiento, que se llama Adolfo Suárez. Se hizo aquello de la trinca del Consejo de Regencia, salieron tres nombres, Federico Silva uno, el otro no recuerdo quién era, y el tercero Suárez, y ya era Suárez, era el designado. Areiza, efectivamente. Entonces dijo, nada, muy bien. El invento de Fernando Miranda era, pues nada, se somete a la aprobación de las Cortes Españolas, que la gente piensa ya, pues ha olvidado que eran de diputados, pero eran de procuradores españoles. Porque claro, ellos pueden decir, sí, aceptamos por razones de conveniencia, en fin, con toda la argumentación jurídica, de oportunidad histórica, etcétera, que se quiera. Aceptamos esto, que se pueda cambiar, pero claro, lo que se proponía en la ley de reforma política, tenía, me parece que nada más decir con 5 artículos y un preámbulo que después se suprimió, pero venía a decir todos los poderes que el rey iba a conservar, que eran todos los de un rey autoritario. Y además, pues en términos muy difusos, que la representatividad se haría por sufragio universal en su totalidad y además con las garantías de representar la voluntad del pueblo, con todos los medios de la democracia, en fin, pura palabrería. Y si con esto, si se consigue que el Consejo Nacional y las Cortes, que eran más franquistas que Franco, estaban dispuestas a pasar por lo que era el preludio de su suicidio, porque era el preludio de su suicidio, porque ellos pierden automáticamente, pocos años después, todo esto que tenían, ¿no? Entonces, evidentemente, el rey puede decir, no, aquí hay un juramento de los procuradores que ellos, por razón de oportunidad política y desde un ángulo distinto, el mío como realeza, como depositario del poder regio, atiendo a la petición del pueblo, es decir, las Cortes franquistas, del pueblo, las Cortes franquistas. Y entonces dice, pues entonces, si ellos han jurado, yo puedo, si, digo, si ellos rectifican aquello que han jurado, yo también lo puedo rectificar, de manera que su rectificación evita mi perjurio y mi rectificación evita el perjurio de ellos. Es decir, que hay un intercambio de perjurios y quedan anulados el perjurio, porque uno le entrega la liberación del perjurio al otro y el otro la recibe y a su vez le entrega su liberación de perjurio. De verdad, era un intercambio realmente asqueroso. Pero claro, fíjense ustedes, si el rey, en ese momento, enero del 1975, hace esta operación, que la hace, la somete después a referéndum, donde no se discutió nada, no se enteró la gente, los partidos de izquierda no quisieron, unos abstención, otros se hicieron los remolones, como si no fuera con ellos. Claro, se ganó por unos porcentajes de tipo Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, si eso lo hizo, en el momento en que el rey hace eso, es decir, la única referencia para justificar su presencia en el trono eran las leyes que había jurado, ¿no? Porque esas leyes habían sido precisamente emitidas, dictadas, pues, por el general y por los que formaban la España de entonces, es decir, las altas magistraturas de la sociedad española. Habían dado esas leyes, él las había jurado, ese era su sostén, su legalidad. No tendría legitimidad en términos de moral política, etcétera, pero tenía una, lo que se llama legitimidad, el apoyo a un texto legal. Pero si perjura y deja sin efecto esa adhesión y esa garantía, él se desnuda de esa legalidad. Ya no tenía la legitimidad, por la forma en que se había sido designado y de dónde procedía. Pero tampoco tenía ya la legalidad, Porque si yo rompo las leyes que me sujetaban en mi función y digo, ahora yo esto no, y vamos a poner otras, evidentemente hay un tránsito ahí, por lo pronto temporal, entre el momento en que él se desnuda de su legalidad y por otro lado se elabora una nueva legalidad, que él está en camiseta, por no decir en calzoncillos. Entonces, ¿qué pasa? Que este rey, en ese momento, ¿qué es el rey? Un mero gestor de sus intereses. Él tiene la soberanía, como si se tiene un paraguas o la cartera. Tengo esto, porque si lo tengo, pues el tengo, la figura de la posesión en derecho civil, que es una posesión sin título, pero que lo guarda, lo tiene amarrado y él lo posee. Y como son mis intereses, yo lo gestiono. De manera que esto es muy democrático. Entonces, mientras elabora lo otro, pues naturalmente pasa todo lo que pasó. La colusión absoluta y vergonzosa de la oposición, especialmente del partido responsable de verdad, porque era el líder de la posibilidad de que esa oposición política a la dictadura, que en este caso era ya la del rey, prosperase. Y además que tenía todas las de ganar, pese a lo que digan. La oposición de los militares y las fintas de golpes y tal, hubieran concluido como el 23F, si aquello no era nada, si los militares lo sabían, que es aquello, únicamente que le garantizasen los sueldos, y a la iglesia pues las subvenciones, es lo único que pedían, y estaban muertos de miedo. Yo recuerdo el primer semestre del 76, había una gran perplejidad, tanto en la iglesia como en el ejército, estaban preocupados, porque claro, ahí ya no se jugaban las ideas, ni eso de la verdad, la España verdadera, la España verdadera eran las nóminas, ¿no? Y eso es lo que se jugaba, de manera que nada de debilidades, nada. Se entregaron, porque no eran, estaban contaminados por una mentalidad franquista, porque eso es el neofranquismo, o si se quiere puede decir el franquismo, el tardo franquismo o el posfranquismo, pero esa gente no eran de nuestra cepa, no eran de los que habíamos realmente estudiado lo que era la democracia, vivido lo que era la democracia, porque habíamos vivido la república, etcétera, etcétera. Era otra raza distinta, que es la clase política que tenemos hoy, que juegan al parchís y al chamel unos contra otros, se enfadan mucho cuando pierden la partida, pero saben que en la próxima partida vuelven ellos. El bipartidismo alternativo, que es la mejor forma de dominar con instituciones pseudodemocráticas, es una forma maravillosa, sobre todo si hay un rey arriba que de vez en cuando pues puede hacer que los países extranjeros intervengan a favor de él. Eso es una cosa, se gobierna sin riesgo, así, y eso es lo que está pasando aquí. Bueno, pues bien, se quiere después, una vez que se elabora eso y se aprueba la ley de reforma política, se empieza a trabajar en una ponencia que al principio se designa a dedo y ni siquiera se titula, desde un punto de vista constitucional, como una ponencia propiamente dicha, elaborada pues, desde la soberanía popular, etc. No, siete caballeros, de los cuales cinco eran unos señores de capilla, unos señores de comunión frecuente, el señor Cisneros, que sigue diciendo que estaba muy bien todo el proceso constitucional, y además la monarquía parlamentaria era el título bueno porque no hablaba, y como el señor Cisneros, el señor Terrero de Miñones, gente de eso, de sacristía, de reclinatorio, de la España eterna, ¿no? Esto eran cinco de los de la ponencia, otros dos ya según ustedes quiénes eran. Uno era Soletura, que era un mandado de un Santiago Carrillo, que como última ignominia y realmente baldón para su carrera política, pide la bandera bicolor y la monarquía sin rechistar. Y a la iglesia lo que pida, palabras textuales que él mismo ha dicho. Sí, yo le dije a Soletura que no se anduviera con bromas, que a la iglesia lo que se le pida, porque el nuevo régimen no puede enfrentar de nuevo a la iglesia, porque la iglesia se cargó la república. Y esa segunda, y esa experiencia no podemos repetirla. Muy patriota el señor Carrillo. Pero el señor Carrillo no pintaba nada, porque un señor que saca 22 votos en las elecciones no es nadie. Pero el Partido Socialista Obrero Español era la tradición social y democrática de la España prerrepublicana, porque Pablo Iglesias había vivido muchos años antes y había creado un órgano evidentemente importante que en la vida política poco a poco se fue abriendo un gran camino, y en ese momento representaba en cierto modo, puesto que los partidos republicanos eran inexistentes prácticamente, aunque alguno mantuviese todavía las siglas, como Izquierda Republicana, no existían. Entonces el PSOE, era la continuación de la República Española, a quien había que devolverle el poder. Porque si el rey, es más, mejor dicho, la oposición política, le hubiera exigido al rey que entrase en la entrega del poder, ¿a quién se le quitó por el golpe militar el poder? A una república legítima y absolutamente legal, porque había sido una república originada y proseguida en su desarrollo siempre por un sistema electoral indefectible. Y además que en las últimas elecciones de 16 de febrero, cuando decidieron ya lanzarse a la montaña a la derecha, pues dicen, no hay procedimiento a través de las cortes, de las elecciones, al final perdemos. Porque en esa elección, recordarán ustedes, 16 de febrero se funda el Frente Popular, después de la Revolución de Asturias, las izquierdas se dan cuenta de que están, las izquierdas, la República, pero en fin, en su línea izquierda, ¿no? Que se da cuenta que no puede, si no es de la mano y codo a codo y juntos, mantenerse. Porque la ofensiva de las armas y de la violencia anunciadas ya por la derecha es tan brutal que no podemos sostenernos más que si vamos a estas elecciones convocadas para 16 de febrero de 1936 unidos en un Frente Popular que desde luego agrupó una franja amplísima que estaba prácticamente toda la izquierda española. No nos podemos enfrentar. La derecha, a través de la CEDA, que además consiguió la adhesión de otros pequeños partidos satelitarios y tal, se presentó también con toda la artillería, ¿no? Entonces, realmente ahí hubo un enfrentamiento que yo, desde mis 12 años, recuerdo perfectamente que viví, lo viví a través del conversaciones familiares, lo que se decía, porque el tema político estaba en todas partes, ¿no? Además, como era muy, muy estrecho la diferencia de votos, pues los escrutinios fueron purísimos y ahí no hubo pucherazos ni en las urnas, ni antes ni después. Nadie puede decir, ah, es que fueron amañadas. Saben ustedes el resultado, ¿no? De la consulta electoral del 16 de febrero. Frente Popular, 266 escaños. Derecha Española, 142. Casi lo doblaron. Es decir, que quedó muy claro cuál era el sentir de la mayoría española, pero un sentir aplastante a favor de la República y del gobierno de izquierdas del Frente Popular. En vista de eso, 18 de julio, salieron las tropas a la calle. De manera que esa es la Constitución. Pero si entendemos ya el texto constitucional y las barbaridades que ese texto nos presenta como conflictos insolubles de validez legal y conceptual, bueno, sería muy largo, pero valdría la pena. Lo escribiré pronto un papelito a ver si llega a ustedes. Hay un problema y es que este local ten una hora de cierre, entonces lo que no podemos es obligar a estar aquí. No, perdón. Supongo que es la primera vez que vengo a Orense, seguramente no vuelve más. No, ¿cómo que no vuelve más? No, como ven, viviste que, como ven, conocedor de la historia del cristianismo, ¿entiendes? De la figura de Jesús, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo quisiera preguntar, hacerle una pregunta a su obra, pero igual, o sea, retiro. No, solo decir una cosa, que no es contra vos, que no se vos esqueceu posiblemente. Que o primer embaixador a tempo, Vaticano, e o último, posiblemente, en aqueles que están ali non creen, nin eles mesmos.